Una de las cosas que dice el libro es esto de distinguir percepción y miedo. Hay mucha gente que es intuitiva naturalmente, que tiene el don de la percepción, que lo cultiva trabajando con ello, dándole el espacio, haciendo meditación, haciendo oración, haciendo armonización, pero de golpe todas sus percepciones son negativas. Cada vez que piensa en alguien es porque ese alguien está mal. Cada vez que tiene esa persona, habla con ella o tiene alguna duda o lo que sea, está mal. Entonces, o siente mal la sensación negativa. Hay, obviamente, que uno percibe cuando algo está mal, cuando uno, alguien te consulta por salud y está mal, pero siempre las percepciones son negativas. Nunca tengo una percepción sana y positiva. Si vos le pedís ayuda al ángel del discernimiento, él te va a hacer ver el porqué. A lo mejor está obrando tu negatividad, tu angustia, a lo mejor estás alejándote sin darte cuenta de la espiritualidad. Que recemos y recemos y recemos con la boca no quiere decir que lo estemos haciendo a conciencia. Que repitamos y repitamos como loros palabras. Es mucho mejor hacer eso que no hacerlo, es claro. Pero el discernimiento te puede ayudar a darte cuenta si te estás comprometiendo con esa energía divina de la oración. Si te estás comprometiendo con esa energía divina de la conexión con los ángeles. Muchas veces estamos aferrados al miedo. Entonces rezamos, pedimos, pero rezamos y pedimos desde el convencimiento de, bueno, lo hago porque me lo dice fulano, pero la verdad que a mí nadie me ayuda. Cuando vos aprendés a darte cuenta que tenés derecho, igual que todos, a recibir cuando pedís, que tenés la maravillosa actitud de vida de pedir y dejar en manos de Dios y seguir adelante en tu camino, esto es lo que el discernimiento te va a dar hoy, darte cuenta en qué te estás equivocando. Si no estás recibiendo en tus oraciones, darte cuenta en qué te estás equivocando. Discernir por qué vos te boicoteás o por qué dejás que te boicoteen los otros. Porque de alguna manera cuando rezo con certeza y seguridad y alegría recibo y estoy no recibiendo. Ahí hay un espacio de luz, hay un conito de sombra dentro de tu luz. Cuando vos le pedís ayuda al ángel de discernimiento es todo luz, es todo claridad. Y no me vengan con que, pero yo le pedí al ángel el discernimiento y tomé la decisión equivocada porque entendí mal. No se entiende mal, se entiende perfectamente bien el mensaje de los ángeles, perfectamente bien. El tema es que a veces no nos gusta cuál es la verdad. Pido discernimiento para saber si esta persona es buena o mala para mí o me hace daño y resulta que me doy cuenta que me tengo que alejar a kilómetros, pero mi discernimiento dice eso, y mi actitud dice, bueno, ya va a cambiar, me quedo, espero que siga agrediéndome, total algún día se le va a pasar. No, señor. Cuando los ángeles te dan una señal es porque están respondiendo a tus preguntas. Pero si ese ser humano te hace mal, pedile a los ángeles que te ayuden a cambiar tu actitud de dependencia hacia esa persona, hacia esa energía, hacia esa actitud. Se nos van abriendo puertas. Discernir es saber elegir. Discernir es diferenciar entre el bien y el mal. Entonces no te podés confundir. Si vos tenés una percepción y estás sintiendo que esa percepción, no sabés si es percepción, si es miedo, si es angustia, no sabés. Entonces, no tenés idea de lo que es. Para, frena, decidí, pedile al ángel del discernimiento. A veces el discernimiento también nos tiene que ayudar a tomar decisiones con la gente que queremos, ponerles un límite, ponerles hacerles entender que tenemos que estar no solamente disponibles para ellos, tenemos un mundo que nos ayuda y que nos guía. Poder decir no, discernir también es decir no, pero también es decir sí. Discernir es decir sí. Discernir es esperar, es frenar, es poder saber a tiempo cuándo tengo que esperar, cuándo tengo que dejar de hacer algunas cosas, cuándo tengo que empezar a hacerlas, cuál es el momento de dar ese paso hacia el crecimiento, hacia la luz, hacia la claridad, cuándo tengo que pensar y sentir de una manera sanadora. Sí, eso es siempre, la verdad que siempre tengo que pensar y sentir de una manera sanadora. Tengo que saber respetar el tiempo de los demás, pero tengo que respetar mis tiempos. Discernir es saber elegir. Y hoy viene a nosotros este ángel el discernimiento, pero para las pequeñas cosas también, ¿eh? Para poder discernir entre cómo arranco mi día, cómo sigo mi día y cómo lo construyo. Discernir si estoy amargado y enojado con la situación, si eso me lleva a algún lugar. O me lleva a algún lugar, soltar la angustia, rezar, pedirle a los ángeles que me acompañen e ir tomando decisiones y actitudes sanadoras. Cuando elijo, estoy eligiendo bien si lo hago de la mano de los ángeles. Cuando acepto, estoy aceptando bien si lo hago de la mano de los ángeles. Es una ayuda espiritual que te fortalece, que te da alegría, que te da serenidad, que sabes que no está el mundo en tu contra, ¿eh? Que sabes que el mundo puede estar en contra de algunas situaciones y vos podés modificarlas. Cuando todo el mundo te critica o te hace daño es porque estás permeable para eso. Si vos estás seguro y estás bien con vos mismo, lo que sí podés hacer es tranquilizarte, serenarte, es pedir discernimiento y avanzar por el camino correcto. Esto es el mensaje que el ángel del discernimiento trae a tu vida. Ni todo está perfecto, ni todo está tan mal. Todos los días podemos darnos un permiso de dudar. Lo que podemos hacer es, cuando dudamos, pedirle ayuda a ese bendito ángel que está ahí, que está ahí para darnos la señal clara de hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde vamos a caminar hoy, ahora. Una de las cosas que nos va a ayudar más es hacer planes diarios, momentáneos, hoy. Hoy puedo. Hoy estoy preparado, hoy tengo la energía necesaria. Y la suma de cada hoy, la suma de cada espacio de vida, hace que puedas hacer un muy buen mañana. Cuando yo construyo cada día, hay un cuento muy, muy lindo que ustedes me lo habrán escuchado muchas veces contar, que es el cuento de los narcisos, que no es un cuento, es una historia de la vida real, que habla de los narcisos, ¿no? Entonces contaba que una hija siempre le pedía a su madre que viniera a su pueblo, a su barrio, a donde ella vivía, que estaba bastante lejos de su casa, para ir a ver los narcisos. Y la madre siempre iba y acompañaba a su hija en todo y la ayudaba con sus hijos, pero no tenía el tiempo para ir a ver los narcisos. Hasta que un buen día, justo un día feo y medio tormentoso, la madre acepta ante la insistencia de su hija. Y ella dice, ¿qué puedo ir a ver? Unas plantas, unas flores. No entiendo cuál es tu insistencia. Van en la ruta y cuando llegan en un momento, en un lugar hermoso, lleno de sierras y de montañas, de sierras en realidad, ve un paisaje espectacular, lleno, todo un campo, desde la orilla de la ruta hasta la sierra, lleno de narcisos, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno. Era impresionante la cantidad de narcisos que allí había. Obviamente entran hasta la puerta de la casa, donde había un cartel que se ve que la mujer escribió porque estaba absolutamente convencida de que la gente le golpeaba para preguntar cómo había hecho eso. Y en el cartel decía la cantidad de narcisos que había, que no me acuerdo en este momento, pero eran más de 50.000 narcisos. Y ella le decía, me va a preguntar cómo lo hice. Un bulbo por vez. Planté un bulbo por vez. Un poco hoy, un poco mañana, un poco el año siguiente, y así durante todos estos últimos años. Y entonces, claro, ver el resultado de esos narcisos en flor, ver todo ese campo enorme de narcisos, no era el trabajo de un día, era el trabajo de una vida, pero era un trabajo que dio sus frutos, porque fue trabajando y trabajando y trabajando. Cada vez que cuento esta reflexión, esta historia de vida, digo, ¿cuántos narcisos planto? ¿Qué estoy sembrando en mi vida? ¿Dejo que crezca el pasto, el yuyo, o voy poniendo un narciso por vez? ¿Pongo una plantita por vez en mi corazón, en mi cabeza, en mis actos? ¿Dejo, siembro algo positivo para mi vida y para la de los demás? Esto es lo que te vas a llevar. Cuando uno termina este ciclo de la vida, no se lleva nada de todo lo material, nada, nada. Solo se lleva las acciones, solo se lleva el recuerdo, lo que deja, lo que trasciende. Y siempre trascienden las cosas que son hechas desde el amor, desde la constancia, desde la permanencia. Y no me digas, bueno, pero yo no voy a trascender en nada. Siempre hay gente que te quiere y que tiene un recuerdo positivo y sanador tuyo. Sembrá, seguí sembrando. Pedir al ángel el discernimiento que te diga qué tenés que cambiar para poder sentirte pleno y cómodo con cada día de tu vida. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar en las situaciones a tu alrededor? Discernir, comprender, distinguir y corregir. Porque no te sirve de nada que alguien te pase una película de qué estás haciendo mal o de qué te equivocás si vos decís, viste, hice, yo sabía, y seguís adelante. El discernimiento tiene que llegar a tu vida para corregir el rumbo o para continuar en ese rumbo. Para decir, bueno, estoy equivocado en esto, lo tengo que cambiar para mejorar, porque quiero trascender, quiero sanar, quiero ser alguien en la vida que deje una huella importante, que haga el bien, que el día que se hable de mí se diga, pero es una excelente persona, es una persona luminosa, sanadora. No dejes huellas enormes, enormes. Por ahí no nos toca a todos ser ni la Madre Teresa ni el Papa Francisco, pero nos toca ser buena gente. Discerní en qué podés ser buena gente. Empezá con vos mismo. Empezá a discernir qué te estás haciendo mal. Empezá a discernir qué es lo que te hace mal. Yo te aseguro que te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que te hacen mal, pero cómo te alimentes, cómo alimentes tus pensamientos, cómo alimentes tus actitudes, cómo actúes. Yo ayer subí en Facebook las palabras de Neruda, que las compartí de otro que las había subido, y realmente dije, es verdad, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cómo estoy actuando en mi vida? ¿Qué pongo de mí para estar mejor? ¿Estoy todo el tiempo pensando en lo mal que me va o estoy pensando todo el tiempo en lo bueno que puedo hacer por mí y por los demás? ¿Qué puedo hacer cada día? Y de golpe sentir un cambio. Miren, iba a leer lo de Neruda, pero justo abriendo Ángeles a tu alrededor, encuentro este escrito de Gandhi, que dice, están los que usan siempre la misma ropa, están los que llevan los amuletos, los que hacen promesas, los que imploran mirando al cielo, los que creen en supersticiones, y están los que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas, los que siguen jugando cuando les falta el aire, los que siguen luchando cuando todo parece perdido, como si fuera la última vez, convencidos que la vida misma es un desafío. Sufren, pero no se quejan, porque saben que el dolor pasa, que el sudor se seca, que el cansancio termina. Pero hay algo que nunca desaparecerá, la satisfacción de haberlo logrado. En su cuerpo hay la misma cantidad de músculos, por las venas corre la misma sangre. Lo que los hace diferentes es su espíritu. la determinación de alcanzar la cima. Una cima a lo que no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Muchas veces creemos en el destino, rezamos, esperamos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante, creer en nosotros mismos. Nos conformamos en vez de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa nunca volverá. Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera lo imposible. Todo depende de nuestra voluntad, de esa fuerza que nos sale de adentro de decir sí puedo a cada desafío. Tenemos el poder. Cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo, no hay obstáculo que pueda interponerse. Si queremos, podemos llegar más alto. Si queremos, podemos hacer lo que sea. Solo hay que proponérselo. Esto lo escribió el hombre que cuando falleció su herencia era un par de anteojos, un par de túnicas y un libro. Evidentemente, había muerto uno de los hombres más sabios y ricos del mundo. Se llamaba Gandhi. Nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿esto que me está pasando es culpa del entorno? ¿Soy un víctima de la vida o yo estoy participando? ¿Me quedo apoyado en el bastón del esperar que otros me den o yo estoy buscando? Los límites del cuerpo y de la mente los ponemos cada uno de nosotros. Hoy viene a vos, a mí, al programa y a todos los que lo van a escuchar después, el ángel del discernimiento. Discerní. Dejá de sentirte victimizado que la culpa de todo la tienen los demás o que la culpa de todo es tuya. Cambiemos la actitud, sanemos y avancemos. El sábado 7 de diciembre tenemos un encuentro muy especial donde vamos a hablar de, vamos a darle un importante espacio a lo que viene, ¿no? Que son las fiestas, cómo yo me preparo, cómo trabajo, cómo hago mi trabajo espiritual, pero mi trabajo energético, de prepararme para no tener un ataque energético, para que las cosas salgan bien, para que yo salga bien parado de todo eso. También vamos a hablar muchísimo de la invocación a los ángeles en forma permanente, cómo yo a través de los ángeles puedo cerrar capítulos y abrir nuevos espacios. Esto es el sábado 7 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Tenés que reservar tu lugar. Les vuelvo a repetir, va a ser un poquito más largo que los otros talleres porque vamos a trabajar, les voy a dar algunas cosas sobre los rituales, pero es fundamental, de fin de año, ¿no? Pero es fundamental que tengamos un cambio de actitud. No cambiemos el calendario nada más, cambiemos actitudes, limpiemos, sanemos y avancemos. Es un taller para mí muy, pero muy especial. Así que los espero. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona, para Lorena, Sixto y Lucio. Y allí va el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. ¿No? Para Lorena, para Flavia de Campana, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Para Norma, entrena de Belgrano y toda su familia, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Susana de Hurlingham, el ángel de la fe. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Romina de Belgrano, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó.